La clase de primero A nos trae hoy a Música Coronada una canción que se llama Cantamos con las vocales.